alcohol en mi casa. No hay rincones, pero vueltas sí que hay un montón. Soy un poquito enroscado, todos dicen, dicen con razón. Caracoles, caracoles, caracoles, dijo el caracol. En mi casa no hay rincones, pero vueltas sí que hay un montón. Soy un poquito enroscado, todos dicen, dicen con razón. Caracoles, caracoles, caracoles, dijo el caracol. ¡Impresionante!